Las prohibiciones, vigilancias y castigos que profanan nuestras íntimas pasiones poseen el débil espíritu de quienes se pasan la vida merodeando perezosamente por sus fallidos vértigos. El jazz y lo erótico no dejan espacio para las limitaciones, cortejan lo imposible. En su plena ebullición, ambos pretenden encumbrarse más allá del cielo, y más, si este es una pobre imagen de perfección de quienes niegan la vida y sus delicias. El melómano es, entonces, un permanente perseguidor de orgasmos, tanto sonoros como corporales. Ser ansioso, seducido por los sonidos y las cadencias femeninas, no deja de renunciar a su frenesí, aunque me cueste la vida, como dice el bolero. ¿Qué es la existencia sino los instantes donde conjugamos nuestros placeres, nuestra embriaguez disoluta? Yaceros, cogido de la mano del azar maravilloso, expande su vuelo para que usted, amable oyente, sea parte de tan frenéticos despojos. En nuestra cita de hoy escucharemos a la orquesta de Gaspar Ewalds con la obra Exorbitantes Cabinet. Solo por eso, querida noche, madre de los dioses, desvergonzada compañera de orgías, temible noche, te suplico, si alguien entre las sábanas de Heliodora entra en calor y olvida el sueño contra su dulce piel, que se duerma la lámpara y sea nuevo Endimión en el regazo de la mujer laxa donde reposa Meleagro. We'll be right back. Tus arrugas, Filina, valen más que la savia de cualquier juventud, y en cuanto a mí, estoy más ávido de tener en mis manos tus manzanas, que cuelgan con las puntas hacia abajo, que los senos bien ergidos de una mujer todavía en la joven edad. Tu fin de otoño es superior a la primavera de otra, y tu invierno más cálido que su verano. Pablo el Silenciario. Thank you. ¿Por qué los muslos de una señorita están siempre frescos? Por las tres causas, dice el monje, por las cuales un lugar es naturalmente fresco. Primo, porque por allí corre el agua. Segundo, porque es un lugar sombrío, oscuro y tenebroso, en el cual jamás brilla el sol. Y terceramente, porque está continuamente azotado por los vientos del agujero del norte, de la camisa y con abundancia los de la bragueta. Rabelais. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La Soledad Erótica de la Mujer. Recibimos sus escritos. Informes en yaceros@hotmail.com o tabojazz62@hotmail.com. Patrocina Librería Interuniversitaria Universidad Nacional. Thank you. Doble era el instrumento sibilino, además bifurcado, fábrica extraordinaria. Una rama pasaba por la ruta ordinaria, al tiempo que la otra por el otro camino ensartaba secreto a su vecino. Gregot. Déjame suelta las manos y el corazón, déjame libre, deja que mis dedos corran por los caminos de tu cuerpo. La pasión, sangre, fuego, besos, me incendia a llamaradas trémulas. Ay, tú no sabes lo que es esto. Es la tempestad de mis sentidos, doblegando la selva sensible de mis nervios. Es la carne que grita con sus ardientes lenguas, es el incendio. Y está aquí, mujer, como un madero intacto, ahora que vuela toda mi vida hecha cenizas hacia tu cuerpo lleno, como la noche de astros. Déjame libre las manos y el corazón, déjame libre. Yo solo te deseo, no es amor, es deseo que se agoste y se extingue, es precipitación de furias, acercamiento de lo imposible, pero estás tú, estás para dármelo todo, y a darme lo que tienes a la tierra viniste, como yo para contenerte y desearte y recibirte. Pablo Neruda, Déjame, suelta las manos. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. Me despierto de súbito, mi sangre se despierta y pregunta por ti, por la fiebre que ondula en tus cabellos ebrios, en tu piel. Se desborda el espejo y hecho río, corre a buscar tu imagen. A esta hora tus brazos serán dos ramas de amoroso sueño, de donde brotan flores y hojas dormitan. En el tejado arrullan las palomas. Te persiguen mis cinco lebreles corporales. Madrugada, de Eduardo Carranza. El incontrovertible y brutal olor del amor permanece intacto, mientras los besos se volatizan en su propio júbilo y la humedad se hace una con la piel. Tu olor, en cambio, impregna hasta la médula, hasta ese lugar recóndito donde el deseo anida y obliga a dejar intactos los platos del almuerzo y a danzar de nuevo hacia la cama, muertos de hambre, de amor. Rastro, de Juan Gustavo Cobo Borda. desnudez es más bella aún en la presencia de quien la admira y la perfecciona, quien con su mirada no la enturbia ni la destruye con su violencia. El ejercicio es desnudarse frente al otro y desatar todos los lazos de apariencia, comunicarse sin palabras, introducciones ni epílogos, envolverse en un lenguaje de signos, abrirse a lo íntimo, acercarse a lo sagrado, encontrar la verdad de la presencia sin máscaras, ofrendar carne y alma palpitantes. El ejercicio es este, desnudarse frente a otro y ser, en la presencia del otro, ser con el otro. La desnudez es todavía más bella en la presencia del amado, cuando en el acto sublime del amor se humedecen simultáneamente los sexos y los ojos. Segundo y tercer canto a la desnudez. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La Soledad Erótica de la Mujer. Recibimos sus escritos. Informes en yaceros@hotmail.com o taboyaz62@hotmail.com. Patrocina Librería Interuniversitaria Universidad Nacional. Thank you. Esas muchachas que se creen solas danzan desnudas en la chispeante arena al ritmo de las olas. ¿Qué haré cuando otra vez las mire, cuando la noche llegue y quietas contemple su timidez, sentadas a la luz de la lumbre y mi oscuro y terco corazón saltando como un perro muerda recuerdo de sus cuerpos desnudos? Canción para unas muchachas de Pablo Antonio Cuadra. Mirándote desnuda junto al lecho, como un ensueño que se hiciera vida, pongo un beso de amor, ala encendida, entre las prominencias de tu pecho. En tanto bebo la fragancia suave que tu piel de fémina hace heliotropo, pienso, parece que desciende un copo, pienso y mascullo, se levanta un ave. Afrodita surgió de entre la espuma, rompiendo los sendales de la bruma, al son de los vibrantes caracoles, y tú, más blanca, de la concha misma, para tu piel sensual hiciste un prisma que trueca el nácar en fugaces soles. Regino Botti.